Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿Alguna vez sentiste tu pecho tan hinchado que parecía que tu corazón iba a escapar? Cada vez que te miro es igual. No cabe en el tamaño de mi cuerpo lo que siento por ti. Mi voz se convierte en un hilo por todo lo que me gustaría que sintieras y no puedo decir. No tengo un interruptor que me permita simplemente recuperar la cordura que tenía antes de cruzarme en tu camino. Y si lo tuviera, ¿qué motivo me haría querer sentirme con ese vacío otra vez? Ni hablar, aunque sea una posibilidad real, es algo que no voy a aceptar. Sé que es doloroso llenar los pulmones de aire y hacer espacio para la despedida, pero prefiero vivir en un mundo en el que existís, aunque yo no esté en ese lugar. ¿De qué otra manera podría fluir mi vida hacia un allí, sin la certeza de que el mundo se mueve a tu alrededor? Si mi corazón se conmueve hasta las lágrimas solo de la idea de tu sonrisa, y el sol despertando es como cuando volteas hacia mí y fijas tu mirada en mis ojos, no hay manera de que pueda hacerme comprender lo que siento, porque simplemente debería sentirlo en tu piel. Ya vivir este amor es un regalo que no creo merecer, pero me fue dado por alguna razón. No me interesa preguntar por qué, solo vivirlo. Aún en el dolor que pueda causar, aún en las preguntas y la falta de certezas, la plenitud solo es posible habitándolo. Porque solo somos capaces de amar así cuando la entrega es absoluta. Si dejara de amarte, ¿cómo podría decir que me amo? Si sos parte de mi esencia vital, si mi amor nace de la misma base de mi alma y se refleja en el mundo que me devuelve tu presencia para plenificar mi existencia. ¿Qué importa si no puedo ser físicamente la presencia que te acompañe en el camino, si soy la luz de las estrellas que acompaña tu sueño? Y aunque el tiempo pase, seguiré allí, donde puedas alcanzarme con solo extender tus palabras al viento. Llámame que estaré aquí, porque no puedo ser si no es así, alimentando el amor, viviendo el amor, soñando el amor, amándote en tu ausencia, para seguir amándote. I can't stop loving you. Hoy el día no se despertó con claridad. Luego de la noche que parecía tan luminosa, las nubes lo cubrieron todo. Un fuerte viento se levanta poderoso, se arremolina haciendo centro en mi corazón. En medio de este vendaval veo como mis velos son arrancados. Qué diferente es lo que creía de la realidad que me rodea. Veo esos velos alejarse volando, livianos. Y mi alma comienza a comprender que algo cambió en medio de esta tempestad. Era necesaria la fuerza de lo inevitable para poder tener la vista despejada, porque allí, donde está el ojo de la tormenta, puedo ver el cielo azul y el sol que me espera. Durante la noche que fuiste en mi vida, creí que encontraba refugio, pero en realidad me encontraba sometido a medias verdades, en la fantasía de lo aprendido, pero no era real. Hoy el día se despertó lleno de nubes negras, porque comprendí que no todo era lo que pretendía decirme mientras te justificaba. Aprendí que lo malo no siempre es feo, a veces es simplemente delicioso, y es difícil resistirme. Pero eso solo suma nubes negras a mi día. Necesitaba de este viento para arrancarme mis velos, que se los llevara lejos, porque permanecía en la prisión de la red que había tejido para mí. Aunque era cómodo y a veces placentero, me mantenía inmóvil, sin opciones, viviendo el momento sin ser completamente yo. Necesitaba que el vendaval te arrastrara lejos de mí, para extrañar este viento que me libera, para darme cuenta de cuán entumecidas estaban mis alas. Ahora comprendo que quiero volar, que quiero ser auténticamente yo, sin el peso de los velos que fueron arrancados por el viento que se levantó al empezar el día para que pudiera ver. Y yo, con mis alas liberadas, puedo alzar vuelo en medio de este remolino que tiene su centro en mi corazón y llegar a través del ojo de la tormenta al cielo azul y luminoso. Ahora puedo hacer mucho más que solo mirar hacia arriba y pedir. Puedo llegar hasta ahí, porque no me ata nada más a vos. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. You're no good, baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I broke a heart. Ooh. That's gentle and true. Well, I broke a heart over someone like you. I beg his forgiveness on bended knee. Aún sigo aquí, esperando a que pase mi tren. Los minutos pasan burlones, me miran de costado. Algunos hablan diciendo que ya está aquí el amor. Nunca es verdad. En medio de las vías el polvo se levanta en formas extrañas y no puedo dejar de mirarlo. En realidad no hay nada más que mirar. La gente también pasa a mi lado, pero solo eso. Nadie comparte la banca con este ser extraño que espera que pase su tren hace tanto tiempo ya que es casi imposible saber cuánto. Pero debo esperar. Debo quedarme aquí, porque aún hay una posibilidad. Solo sé que los días pasan, las noches son solitarias, las estaciones me acompañan una tras otra, y yo sigo aquí, en la banca, esperando. En mi mente hay un mundo de palabras que no dejo salir, ya no. Hubo un tiempo en que mi sonrisa era fácil, mi mirada transparente, y el brillo que desprendía alcanzaba para iluminar mis días. Seguro también te ha pasado regalar de tu esencia y recibir rechazo de múltiples maneras. Existen miles e ingeniosas maneras de rechazar al otro, haciéndole sentir que es su propia culpa. Y yo me las creí todas. Así que el único lugar para estar es esta banca, donde veo pasar los días. En algún lugar de mi interior se encuentra esa fuerza vital que en un tiempo me hacía tan brillante. Sé que sí, y me pregunto cuándo podré entregarla para hacerla crecer. No es fácil ir contra lo aprendido con dolor. Ese tipo de limitaciones son difíciles de superar. Pero aún espero que llegue quien me pueda sanar, quien vea en mí ese espacio interior donde soy solo yo, y eso alcance. Pero comprendo cuál es mi error. Estoy buscando que otro me mire y me devuelva mi fuerza vital, que es solo mía. Aunque pase el tren, no podré subirme a él si no puedo mover mi cuerpo. No es fácil volver la mirada hacia uno si siempre le enseñaron a buscar la aprobación afuera. Pero podría ser que tal vez, si miro dentro mío, porque el rechazo vino de fuera, pero el encierro tiene la traba en el interior. Hubo un tiempo en el que el brillo de mi mirada transmitía alegría, y ese tiempo también podría ser ahora, si yo pudiera amarme como soy. My heart into it happens. Puedo seguir caminando. Este sendero sigue siendo mi camino, aunque hayas elegido no estar aquí. Puedo verlo. Más allá de los recuerdos, no me quedo mirando hacia ese ya fue. Mi mirada está puesta en el horizonte, que nunca se alcanza. Ahora puedo ver lo que me rodea. El camino puede ser una subida, pero disfruto del paisaje que me toca. No voy a quedarme esperando lo que ya no va a ser, ni a rodar cuesta abajo, porque sé que la luz se encuentra en la cima a la que lleva este sendero. Nadie dijo que sería fácil, pero es hermoso ver el paisaje pasar. No sería posible, ahora que me encontré, volver a elegirte a vos antes que a mí. Eso ya no puede volver a pasar. El peso de mi presencia consciente es más fuerte que todo lo que podrías darme en algún momento. Descubro que soy suficiente, que está bien, que valgo la pena, que puedo sentir sin que estés acá. Descubro que mi presencia me llena de tal manera que no necesito que alguien más me complete. Y eso es lo que elijo hoy. No sé bien a dónde podrá llevarme, pero es el camino correcto para mí. Y sí, a veces me cuesta creer que sea posible. Recuerdo el tiempo que estuvimos juntos, cuando pensaba que sería para siempre. Pero hoy me elijo a mí. Elijo entender que nunca seré suficiente para nadie si no soy suficiente para mí. Mis pensamientos se centran en mirar el entorno que me rodea hoy y cómo eso me hace sentir. En levantar mis manos y que la lluvia resbale por mi piel. Sentir como las gotas surcan caminos a través de mi ropa. Puedo sentir el frío calar hondo, profundo en mí. Y eso me hace reconocer lugares que no habría ni pensado en los días de sol. Puedo habitar en este espacio lleno de contradicciones, porque todas son parte de mí. Parte de la vida es abrazar el dolor y el amor en su totalidad, para poder sentirnos plenos, sin atarnos a nadie para no quedar presos. Hoy elijo habitar el amor y el dolor en mí, porque tiene más significado darme el lugar de lo que soy que perseguir los recuerdos de lo que fuimos. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix it, so maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone. Till you find home. This ain't a heartbreak anthem. I don't care what happened, but I ain't got no time to dwell on it. Don't wanna throw a tantrum. You did what you had to. Oh, I ain't got no time to dwell on it. You and me chasing all of these shadows. This Hay una magia especial en habitar el presente a tu lado. Hoy, aquí, cada parte de mí siente tu presencia, que me complementa sin anular ni una sola de mis partes. Qué maravilloso el espacio que hay en medio nuestro que me abraza, pero al mismo tiempo me da la libertad que necesito para poder expresar todo mi ser. Antes de hoy, sentía dentro mío el vacío. Me miraba con ojos opacos y la vida parecía no tener sentido. La poesía se había apagado en mi corazón. Las palabras habían sido contenidas en el interior. La pasión había pasado a ser algo que solo podía ver en otros y envidiar. Hoy, aquí, en este abrazo de nuestras almas, siento renacer la fuerza vital de mi energía de amor que se une al torrente del mundo como una sola. Vuelvo a sentirme como si fuera un niño, y al mismo tiempo con la inmensidad de la suma de todos los tiempos, con una sabiduría que nace de la comunión con el alma de la vida misma. Todo se lo debo al espacio que hay entre nosotros, donde puedo simplemente ser, sin esconder mis sombras, sin apagar mi luz, donde puedo verte completamente como una maravilla única y particular, con cada una de tus facetas hermosas y oscuras, donde dejarme ir en esta locura de estar y acompañarnos en medio de un mar de contradicciones, es la mejor y más grande decisión de todos los tiempos. Qué milagro que hoy y ahora nuestros caminos se cruzaran, cuando ya nada tenía sentido, cuando mi fuerza vital estaba tan debilitada que la muerte hasta parecía una opción de existencia mejor que la que tenía. Hay una magia especial en poder abrazarse así, simplemente escuchando nuestros corazones latir, con las cabezas apoyadas una contra la otra, sintiendo el sostén del propio cuerpo en la existencia concreta del otro. Algo volvió a mí en el momento en que me miraste, de esa manera llena de asombro, amor y aceptación. Ahora lo sé, una fuerza de la naturaleza que me levantó en medio de las tinieblas, una luz que inundó mi corazón, una promesa de una vida llena de significado, porque ahora está junto a mí. Got no connection, no faith or direction, no. Searching and searching for someone to save my soul. Yeah. Ooh. I was swept up in a wave, swept up in a wave. Ooh. When I heard you say my name, yeah, yeah, yeah, yeah. Lost, I was lost, I was lost till you loved me. Now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound. Lost, I was lost, now I'm found. I was so broken, my heart was an empty space. Yeah, life was a joke till the moment I saw your face. Saw your face, saw your face. I was swept up in a wave, swept up in a wave. When I heard you say my name. Lost, I was lost till you loved me. Now I'm found, now I'm found, now I'm found. Yeah, you took me to a place, it was safe, it was sound. Lost, I was lost, now I'm found. Lost, I was lost, I was lost till you loved me. Now I'm found. Los textos leídos en este programa pertenecen a María Luz Balbuena. Lectura y selección musical, Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización, Flojisto Producciones.